Este año con Malena fuimos a La Plata. Malena es mi hija más chica. Nació el 15 de agosto de 2002. Un día decidimos tomarnos el tren y ir hasta Constitución. No somos de ahí, claramente. Somos medios paisanos. Nos llama la atención todo, todas las cosas que suceden. El que viene y nos deja una estampita en la falda, el muchacho con sida que va vagón por vagón anunciando lo que le pasa y pidiendo una colaboración. Un muchacho vendedor de facturas que trae en una canasta, dice que las hace con un grupo de gente con consumo problemático, de drogas. Un hombre grande que no me acuerdo bien qué vende, pero es un hombre grande, muy, muy, demasiado grande, muy grande, mayor. No debería estar acá en el tren ofreciendo. Nos llama la atención el tan desabrigado, el muy desabrigado, también el que va en su burbuja, el que ofrece 4 viromes al precio de una, ¿cómo puede ser? Pasa uno de una seguridad privada, una empresa de seguridad privada, no es chiste, la empresa se llama Cipol. Van pasando los nombres de las estaciones, Plátano, Ringuelet. De repente el tren empieza a aminorar de nuevo y llegamos a la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Ahora parece que llegamos a algún lugar. Malena me mira, me pregunta con los ojos, yo le respondo con alguna palabra. Ella sabe lo que es una manifestación aquí y en cualquier lugar, cuando nacía, hoy y la que seguramente va a haber mañana, la que va a haber cada vez que exista tanta injusticia. Lo alcanzamos a ver al milico cobarde ensayando bolazos que le va a decir a los de la tele que parece que ya están llegando. El tren arranca de nuevo, ya estamos cerca desde la ex Avellaneda. Parece que vamos a tardar un rato más. Nos quedamos pensando. Llegar a tiempo es cosa de los trenes, no de la gente. El de la empresa de seguridad se baja. Darío y Maxi se sientan con nosotros. Así es la vida, piedra, como tú, piedra pequeña. Como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas, por las veredas, le dicen a Malena con León Felipe, y el tren va a tiempo. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Ejuna y FM en tránsito.